pasando de ti, una manga de ladrones del primer ataque. ¿Entiendes? Habría que mandarlos a la manga de ladrones del primer ataúd, ¿entiende? Cada

hasta el último. Cada dos por tres se duerme la mona en una catrera. La manga de ladrones del primer hay que esterilizarlos para que estén en franca extinción. La manga de ladrones. Habría que mandarlos a laburar a la corredillera.